te crees más fuerte que Atila cuando tomas tu tequila. Y tú eres un pelele que no sabes que hay pena en mi vida. Y eso no, no me lo aguanto ya. Ay, vete ya, no quiero verte más. Ay, eso no, no lo aguanto ya. Vete de aquí, no quiero verte más. Tequila, si tú eres un pelele que no sabes que hay pena en mi vida.